Alabado sea nuestro Dios. Bendecido sea el Señor. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos 2, versos 42 al 47. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, gracias por tu palabra. En esta hora bendecimos la iglesia. Y en esta hora recibimos tu ministración para así hablarle a la iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hermano, pueden sentarse. Brevemente vamos a tocar un tema. La iglesia que Dios ama. La iglesia que Dios ama. Hermano, muchas veces nos preguntamos cómo y por qué la iglesia primitiva creció tanto en tan poco tiempo. Siempre estamos preguntando y vemos que esa es la iglesia modelo, la iglesia primitiva, y de hecho lo es. Realmente algunos dicen que crecía y que la de hoy no crece porque hay demasiadas iglesias. Y eso no es un argumento. Yo veo que hay muchísima banca y colmado. Y siguen cada día abriendo más. ¿Por qué no crece la iglesia? Hermano, no crece la iglesia porque no hay ese compromiso que tenía la iglesia primitiva en aquellos tiempos. Había un compromiso con el Señor. Y como tenían un compromiso con el Señor, eso hacía que cada día ellos tuvieran más entusiasmo de predicar la palabra y de hacer lo que el Señor había mandado. Como la escuela dominical que desarrollábamos en esta mañana, ahí no había cansancio, hermano, ahí no había tiempo para mirar el cansancio, lo que había era tiempo para trabajar y servir al Señor en la obra. En esta porción que acabamos de leer, hay cuatro elementos que, hay más, pero estos cuatro elementos específicos, yo quiero destacar en esta mañana, que bien pueden servirnos de referencia a la iglesia que queremos, que la iglesia que Dios ame. Un primer elemento que tenían los hermanos de la iglesia primitiva, era que ellos eran perseverantes. Perseveraban juntos. ¿Y qué es perseverar? Perseverar lo que indica estar firme en el propósito. Firme en el propósito. Nosotros algunas veces estamos y vemos cosas que son buenas y positivas para la iglesia y en un momento decidimos hacerla, pero luego de un tiempo nos cansamos y dejamos de hacerla. Entonces, ¿qué está faltando ahí? Está faltando la perseverancia y la firmeza en el propósito, hermano. Por eso usted tiene que estar firme en lo que tiene que hacer en la obra. Por eso, siempre que estamos enfocados en algo, cuanto más trabajamos, más trabajamos. Yo estoy enfocado en que quiero una casa. ¿Y usted cree que yo puedo lograr esa casa sin trabajar? No. Yo quiero una casa, Neri, Julie. Acabaron de construir una casa y tienen su casa. Se sentaron a esperar que la casa llegara, Neri. Se fajaron a trabajar día y noche por esa casa. Oiga eso, hasta las 3 de la mañana. El Señor no le pide a usted que dure tanto. El Señor quiere que trabajemos firme en el propósito. ¿Y está Neri en la casa, sí o no? ¿Está en tu casa, verdad que sí? Porque estuviste firme y constante en el propósito que quería una casa. Y por ella tenía que trabajar. Yo no sé cuántos aquí no tienen casa y quieren casa. ¿Cuántos quieren casa? Ah, pero todos tienen casa, nada más somos un poquito que no tenemos casa. Ah, pero es una bendición de Dios que todos tienen casa. Pues los que levantamos las manos que no tenemos casa, hermanos, tenemos que trabajar duro. Tenemos que trabajar duro. Porque si estamos en un propósito para lograrlo, hay que trabajar. Dice que ellos perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, la doctrina de la iglesia. Estudiaban la palabra, estaban ahí y estaban en comunión. En comunión juntos, hermanos. Nosotros tenemos y hemos perdido hasta la comunión aquí en el templo de venir juntos a adorar al Señor, de venir a juntarnos aquí a adorar al Señor. No solo nos vamos a juntar aquí para comer, también tenemos que juntarnos para orar, para estudiar la palabra y para que estemos en comunión juntos los unos con los otros y con el Señor. Hermano, ya casi hay que rogarle para que vengan a los estudios. Ya casi hay que rogarle para que vengan al culto, a la iglesia. Ellos perseveraban en el partimiento del pan. Pero también perseveraban en las oraciones. Hermano, una iglesia que no ora, una iglesia que no se interesa por la cosa de Dios, es una iglesia que no está perseverando en el propósito. Y el propósito para que seamos una iglesia que Dios ame, necesitamos perseverar en el propósito, hermano. Nada vamos a lograr si no estamos enfocados en el propósito. Un segundo elemento es temor y reverencia a Dios. El domingo pasado hablábamos sobre el temor a Dios. Hermano, si nosotros no tenemos temor de Dios y reverencia a Dios, y nos interesamos por las cosas que Él quiere que nos interesemos, porque nosotros tenemos que darle cuenta a Dios. Ay, queremos un trabajo, y después que tenemos el trabajo, entonces estamos cansados. ¿Usted se da cuenta de eso? Hermano, el Señor te está diciendo que el temor de Él implica que tú obedezcas y que tú estés sabiendo que tienes que hacer la cosa porque tú tienes temor de Dios. Y porque tienes temor de Dios, entonces tú estás dispuesto a servirle a Dios, estás dispuesto a buscar de Dios, estás dispuesto a hacer el trabajo que hay que hacer para el Señor. Oigan, hermano, sin temor a Dios, habrá iglesia que esté viva y animada. Hermano, si no hay temor de Dios, no hay iglesia que esté viva y animada. Es una iglesia que está en un letargo constante. Está sumida en un desánimo. Porque para que la iglesia esté animada, tiene que estar viviendo bajo el temor de Dios. ya no nos interesa, no nos importa nada de Dios, porque lo que es de Dios no tiene ningún valor para mí. Y cuando nosotros tenemos en poca estima el valor que tenemos que tener para Dios, entonces no estamos viviendo bajo el temor de Dios. El mundo quiere ver una iglesia que la impacte. El mundo quiere ver una iglesia con poder del Espíritu Santo. Y si no se está en el poder de Dios, el mundo quiere ver una iglesia que realmente pueda llegarle, que pueda impactarle. Pero si primero nosotros no estamos bajo el temor de Dios, no seremos impactados con el poder de Dios. Una iglesia que está bajo el temor de Dios es impactada por Dios. Yo no sé cuánto quiere ser impactado en esta mañana. Yo no sé cuánto quiere ser sacudido por el poder de Dios. El poder de Dios es el que empodera a la iglesia. El Espíritu Santo obrando en la iglesia es Dios con la iglesia. Y si Dios no está en la iglesia, hermano, es difícil que una iglesia esté animada y esté empoderada. ¿Usted sabe qué significa empoderado? ¿Usted sabe que los empleados ahora lo están contratando? Empleados que tengan, que estén empoderados de lo que tienen que hacer. ¿Y usted sabe lo que es estar empoderado? Es apropiarse, hacer suyo lo que le corresponde y le pertenece. Usted tiene que apropiarse de lo que Dios tiene para usted. Y para usted apropiarse de lo que Dios tiene para usted, usted tiene que estar bajo el temor de Dios. Empodérese, hermano. Empodérese. Tercer elemento que tenía la iglesia primitiva: con liberalidad debían estar sirviendo al Señor. Con liberalidad, dar sin esperar recompensa, hermano. Hermano, la iglesia tiene que pensar en dar sin esperar nada. Óigame, délo todo. Délo todo. Da sin reserva. Da que te duela. Da que te quedes con el bolsillo vacío. El Señor sabrá lo que tiene que hacer contigo, porque Él conoce lo que tú necesitas. Mi preocupación no es lo que yo necesito, es lo que debo dar para Dios. Porque Él se encargará de mí. Hermano, y esto no es solo en el plano económico. Da para el Señor todo. Da para el Señor tu trabajo. Da para el Señor servirle. Que no haya que pedirte de favor que haga algo para el Señor. Dalo para Él. Mire, yo quiero reconocer públicamente hoy a Winston. ¿Y qué quiero? Esto es algo sencillo. Pero Winston se dio cuenta que ahí detrás había mucho desorden. Mucho cable tirado. Nadie lo mandó. Pero él pidió la llave una tarde de esta, no sé cuándo. ¿Cuándo fue, Winston, que tú viniste? La otra semana, él pidió la llave y se trancó aquí solito. Y organizó eso allá atrás. Limpió eso y puso sus cables en orden. Hermano, no hay que esperar que te digan lo que tú tienes que hacer en la iglesia. Tú tienes que ver lo que hay que hacer. El Señor no te llamó ahí para estar sentado. El Señor te llamó ahí para que trabaje. No esperes que el pastor te diga, ve a hacer esto, hazlo. Porque no es el pastor que te va a ver Dios. Es Dios que te va a ver. ¿Cuántos saben que Dios está viendo lo que están haciendo? Dios está viendo. Él sabe qué tan comprometido tú estás con Él. Él lo sabe. Él no es el pastor nada más. ¿Se oye, hermano, esto? Hermano, que nada nos atraiga, Nada me puede atraer a mí más que Dios. Oiga, nada me puede atraer a mí más que Dios. A usted no puede haber nada que le atraiga más que a Dios. Oiga, por Él, en Él y para Él son todas las cosas. Todo lo que hacemos, Señor, tiene que redundar para Dios. Hacerlo para Él, gozarse para Él. Bueno, cuando yo estaba predicando, preparando este sermón, yo me decía, wow, es tremendo. En cuarto lugar y último, porque vamos a comer, ¿verdad que sí? Pero yo no quería dejar de darle el alimento. Ahí hay comida. Ya Dionisio anunció que hay comida. Pero aquí hay una comida que ustedes no se pueden ir sin comerla. Que es recibir el mensaje que el Señor le ha mandado en esta mañana. Hermano, ellos tenían un corazón sincero para el Señor. La iglesia necesita tener un corazón sincero. Usted no puede estar sin sinceridad haciendo las cosas para el Señor. Los de afuera tienen que ver que lo que usted dice aquí es lo mismo que sucede allá afuera. ¿Usted está oyendo eso? Esto nada más no es los domingos que hay que ser sincero, es todos los días. En la calle, en el trabajo y por doquiera con los vecinos. Hay que ser sincero, hermano. Ahorita vamos a compartir el pan, que era lo que ellos hacían. Pero lo hacían ¿con qué? Con amor y sinceridad. Yo estoy preocupado que no veo a Joaquín aquí. Mi yuca está peligrando. ¿Está allá? No, no, es que estoy ahí. Oye, la cuestión, hermano, es que con sinceridad, que cuando yo le meta la mano al plato suyo, usted se sienta gozo. Usted sienta gozo, que usted sienta gozo, que el hermano está comiendo de la comida suya. Sienta gozo con sinceridad, hermano. Yo estoy loco por estar ahí abajo, porque yo quiero ya disfrutar a mis hermanos, comer junto con ellos, porque ahí estaba el secreto de la iglesia primitiva y tiene que ser el secreto de nuestra iglesia, que juntos vamos a compartir lo que tenemos. Usted sabe de los secretos que decía, dice la palabra que leímos ahí. Que nadie era dueño de lo que tenía. Oiga, oiga, ¿usted está oyendo eso? Nadie era dueño de lo que tenía. ¿Qué quiere decir no eso? Que lo que había era de todo. Óigame, ahí no está ni que la yuca de Juaco, esa yuca es de la iglesia. Ahí no está el moro. López trajo yuca, esa yuca no es de López. López la trajo, pero ya esa yuca no es de López. Es más, López no sabe si va a comer yuca. Ahora, una cosa yo estoy seguro es que López va a comer hoy. Va a comer. ¿De qué comida? Yo no sé, pero sé que va a comer. Óigame, nadie se sentía dueño de nada. Todo lo que había era de todos. Ahí abajo lo que hay es de todos. Usted va a comer sinvergüenzamente, como dice. Porque eso es suyo. No sienta, ay, me puede decir algo si cojo algo. Eso es suyo, hermano. Nadie tiene nada aquí. Todo es de los hermanos. Con sinceridad debíamos compartir los unos con los otros. Lo que el Señor nos ha dado no es tuyo, es de todos. Y la preocupación que había era que había que proveer y proveer para los de la casa. Esta sí le gusta a Olivo, que Olivo es un come solo. Él le gusta que primero lo de ellos, lo de la casa. Es cierto, porque usted sabe qué pasa, que si usted no provee para lo de la casa, a usted se le tiene como un impío. Usted se imagina, hermano, que ni siquiera con los hermanos de la iglesia queremos compartir. Usted es un impío. Usted es un impío, hermano. Oiga, si usted no quiere compartir con los hermanos de aquí, usted no es convertido en nada. ¿Usted no lo sabía? Es un impío. Es un impío, hermano. No diga que usted es convertido en nada si usted no quiere compartir con los hermanos. Hermano, una iglesia que no esté con sinceridad compartiendo, dice, los demás fuera no pueden ver el Dios al que nosotros creemos, porque el Dios en el que nosotros creemos tenemos que expresarlo con nuestros hechos. Es con nuestros hechos. Yo no puedo decir lo que no estoy viviendo. Tengo que decir lo que estoy viviendo para que los demás fuera vean que esta es una iglesia que se ama. Pero que esté expresado que yo amo a mi hermano. Que me preocupo por la situación de mi hermano. Ejemplo, yo he visto mucha gente, pero dentro de todo lo que me preocupaba a Carmen Montolío. Yo estaba ahí mirando para atrás y digo, conchula, pero no tengo a Carmen aquí. Y mandé a Raquel allá. Raquel, ve, revísamela allá. Ay, que ella está sin peinarse, que está... ¡Ay, ay, ay, ay, ay! El diablo te mete que tiene que estar peinado para venir. Ven sin peinarte, ven sin bañarte, pero ven, gózate con tu hermano. Hermano, vamos a instaurar que los hermanos tienen que estrujarse aquí. Hay que estrujarse. Los hermanos tienen que estrujarse. Aquí usted no tiene que preocuparse que le ven suciar el vestido del hermano. No, estrújelo ahí, que lo lave cuando vuelva, pero estrújelo, ámele, exprésele que sea realmente hay un amor sincero y verdadero, hermano. Esa es la iglesia que el Señor ama. Esa es la iglesia que el Señor ama. Cualquier otra cosa, eso es maco y cacata. Cualquier otra cosa que hagamos es maco y cacata. Nosotros tenemos que hacer un evangelismo y una vida cristiana auténtica y aprobada. Una vida que esté replicada con nuestros hechos. Nuestros hechos son los que hablan. Por eso la palabra no se equivoca que dice, por su fruto lo conoceréis. Y tú tienes que dar fruto de arrepentimiento, ¿o no? Y dando fruto de arrepentimiento cuando tú haces lo que la palabra ordena. Entonces, hermano, gócese ahí. Vamos a gozarnos. Hay hermanos que están muy animados, como hablábamos, muy animados. Y de buenas a primeras, ese ánimo usted lo ve en el suelo. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó ahí? ¿Usted cree que esto es el ánimo? El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¡Ay, santo! ¿Usted cree que este gozo es un gozo para cuando yo me subo aquí? Oiga, cansancio, cansancio y problemas se van, porque el gozo del Señor entra y se entrona en la vida del cristiano. Y cuando hay gozo en la vida del cristiano, no atiende a ningún problema que el diablo trae para desanimarte, sino que viene junto a gozarse, hermano. Ah, el gozo es nuestra fortaleza, así es. Hermano, yo estoy predicando, pero yo lo que quiero es bajar para allá. Yo sé que ahí hay mucha gente que está como yo. Loco porque el pastor termine este asunto. Oiga, hasta el pastor está loco por terminar. Hasta el pastor está loco por terminar. Pero ustedes no creen que yo quiero terminar porque quiero terminar. Es porque quiero estarme trujando con ustedes. Está comiendo junto, hermano. El Señor quiere una iglesia que viva, que realmente le sirve a un Dios vivo, a un Dios de poder. No es un Dios de debilidad, a un Dios que te sube y que mañana está bajito. No, tú le sirves a un Dios que te mantiene en alto en todo momento. Hermano, finalmente... Hay temor de Dios en la persona cuando ven que nosotros tenemos temor de Dios. Si la gente no ven que nosotros tenemos temor de Dios, tampoco lo van a tener. La gente tiene que ver el poder de Dios en nosotros. Y luego entonces muchos van a temer para creerle a Dios. Hay manifestaciones de milagros. Hermano. Ustedes saben que tienen que producirse milagros para que muchos crean. Pero una iglesia que no esté viviendo bajo el temor de Dios, no sucede nada. Aquí tienen los cojos que caminar. Aquí tienen los ciegos que ver. Aquí tienen los mudos que hablar. Tienen que producirse esas cosas para que se vea que somos una verdadera iglesia que Dios ama. En la iglesia tiene que haber unidad y comunión entre los creyentes. Unidad y comunión. Comunión usted con el hermano y comunión con Dios. Si faltan esas cosas, hermano, no somos la iglesia que Dios ama. Tiene que haber comunión. Una iglesia viva tiene comunión entre sus miembros y el amor de Dios se manifiesta en medio de esa iglesia. Hay un espíritu de generosidad y amor. Y ya esto lo resaltamos. Es una iglesia que está dispuesta a dar. A dar. Porque la misma palabra dice que es mejor. Pero el problema de nosotros es que mejor es que no den. Había un momento que Balaguer dijo en uno de sus discursos que el pueblo dominicano, cuando le dicen toma, extiende la mano. Pero cuando le dice dame, la encoge. Nosotros tenemos que estar entre los que extienden la mano para dar también. Es así la única manera que el Señor puede tener amor para esa iglesia. Tiene que haber perseverancia en la palabra y en la oración. La iglesia viva no anda inventando. La iglesia viva está preparada en la oración y en la palabra de Dios. Pero oigan esta parte, si es bonita. La iglesia también tiene que estar alabando y adorando con profundidad. Hermano, cuando hay una iglesia aquí que comienza a adorar, vea, cuando se para el grupo de adoración, yo siento que esto tiene que temblar. Pero no es solo por los que están aquí. Tiene que temblar porque la iglesia entera está en adoración. La iglesia entera está en comunión. Y cuando estamos adorando, todos estamos adorando. Yo no sé cantar, pero yo adoro a mi Dios. Usted tiene que estar en comunión adorando a su Dios. Cuando se adora a Dios, dice que hasta los vecinos que están por ahí. Hermano, y yo estoy predicando más duro porque muchos vecinos me cuentan los sermones. Muchos vecinos me dicen, ay pastor, qué bueno tu sermón de hoy. Yo, pero yo no lo vi en la iglesia. Ay, que yo me lo tiro en mi casa. Oye, qué bueno, hermano. Yo me lo tiro. Entonces, hasta eso, hermano. Si los de afuera se dan cuenta que aquí estamos adorando y alabando al Señor, van a querer a ver qué está pasando aquí. ¿Qué está pasando? Ahí están adorando en espíritu y en verdad. El Señor quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Usted cree que una iglesia que adore en espíritu y en verdad al diablo que se acerque? No se va. Tiene que salir corriendo. ¿Y qué diablo resiste una iglesia adorando al Señor? No hay diablo que se pare. Finalmente, hay crecimiento numérico porque usted no tiene que esforzarse, se encarga de añadir lo que hay que ser salvo. El Espíritu de Dios se encarga. La iglesia no tiene que hacer nada. Cuando hace todas esas cosas, los demás se van a sumar. Porque dice que Él añadía, el Espíritu añadía lo que debían ser salvos. Yo no sé cuánto quieren ver una iglesia llena. Iglesia llena. Yo sé que señalé muchos elementos, pero hoy vamos a compartir por lo menos uno de ellos. Vamos a compartir el pan y vamos a hacerlo con gozo. Goces, hermano, porque nos vamos a gozar hoy. Y nos seguiremos gozando y continuaremos el 14 de diciembre. Seguiremos en gozo, hermano. Por eso, qué bueno es, qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo no sé cuántos quieren ser bendecidos en esta mañana. Pero el Señor tiene una bendición para tu vida en esta mañana.